La verdad que sí. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Julio Vargas, activación de la glándula pineal, un nuevo seminario, muy movilizados, no solo aquí en San Juan, vamos a decir. ¿Cómo estás? Bien, muy feliz, feliz, feliz de estar acá con ustedes nuevamente. Y sí, es así, estamos como muy movilizados, hay mucho movimiento en torno a esto, así que estamos como ansiosos también. De verdad que sí, y agradecidos con el universo. Voy a contarle a la gente, antes de saludarlo a Juan Pablo, el sábado pasado en la nota que hacíamos a Julio, termina la nota y nos quedamos charlando en privado, sí, aquí en este mismo estudio, así como estamos hoy, pero en privado, y le digo así como muy desde adentro, como me vivencio todo, Julio, ¿vos sabés que quiero hacerle una nota a Fresia? Y Julio se quedó como mirándome diciendo, ¿qué? ¿En serio, Julio? Quiero hacerle una nota a Fresia. ¿Será posible o es como descabellado? Y mirá, ella no está dando notas, no sé qué, no sé cuánto, pero dale que se dicen. Se reentusiasmó, le encantó la idea y nada, nos quedamos con eso. Y le digo, de verdad, lo sentí adentro. Llevo desde el 2013 promocionando que hice mi activación de la glándula, promocionando, y es la primera vez que sentí esto, es por algo. Y me dice, dale, cuando me llama el lunes para confirmarme, no, o sea, es como que no lo podía creer y al mismo tiempo tenía la certeza que se iba a dar, porque terminada la charla le digo, lo intencionemos al universo y que conspire, ya está creado, listo. Exactamente. Y así fue. Y hoy estamos preparando, porque a las 12:30, de paso aviso, confirmo, ya lo hemos difundido. Y en el fondo decía, quiero que se dé, así es que lo difundo, pero hasta ahí, sigamos en privado, porque tiene que salir todo perfecto, como lo hago, como sale, digitado desde arriba siempre, ¿sí? Y por eso no está solo, acá aparece Juan Pablo en escena, Caivano. Juan Pablo Caivano, bienvenido a Seres de Luz, feliz de que estés vos también. Bien en esta antesala, ¿cómo estás? ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo está Julito también ahí? ¿Cómo están todos? Sí, contentos, haciendo el ringside que llega la pelea de fondo en un ratito. De verdad que sí, y viste cómo se dio, qué loco y lindo al mismo tiempo, ¿verdad? Es el momento este de que hable Fresia. Ese es el momento, estamos en los momentos planetarios, estamos en los momentos de la gran expansión, estamos en los momentos donde América empieza a tomar su verdadero rol en el planeta, y Fresia, como tantos otros seres, por supuesto, sí, también que forman parte de este gran plan, hemos llegado al momento donde este proceso debe empezar a eclosionar, un proceso en el cual Fresia Castro viene batallando desde hace 26 años en su vida pública, por lo menos, y donde ha llegado un momento donde empieza la gran expansión, donde a algunos nos toca seguir con la base, que tiene que ver con el seminario de activación interna de la glándula pineal, que es la base y todo, la base y la columna vertebral, uh-huh, del método Ciclopea, y Fresia dedicada a llevar adelante lo que a ella le toca de este Plan América, este gran plan para la humanidad. ¡Qué maravilla! Ella, digamos, como creadora de este método, estamos en la puerta, en vísperas de un seminario el próximo fin de semana. Vienes vos a San Juan, ¿verdad? Esta vez sí, esta vez voy yo. Sí, el viernes ya estaré por San Juan. Sí. O sea que aquí te vamos a tener en vivo y en directo. La invitación ya está hecha y vamos a coordinar horario en la semana y demás. Pero seguramente el sábado a la mañana, como cada vuelta a San Juan, pasaremos un ratito por Seres de Luz. Sí, y ahí haremos un balance de todo esto. Pero quiero que, para quien quizás todavía no sabe esto de la activación de la glándula pineal, que un poco presentes este seminario que bueno, obviamente como creadora Fresia vino un día esto y hoy son muchos quienes andan por todo el planeta activando la glándula pineal y uno sos vos, ¿verdad? Sí, no se puede hablar de este seminario sin hablar justamente de esta periodista chilena. Claro. Le vas a estar hablando en un ratito, justamente Fresia Castro. Y cómo su vida, a través de seguir ciertas señales, la llevó primero a Francia y después a vivir más de 10 años en el desierto de Atacama. en la práctica de una instrucción espiritual que ella había recibido en Francia, y en contacto con todas las culturas andinas, en realidad con los pueblos atacameños, de estos sabios andinos, más todo este proceso que ella iba alcanzando, es donde logra amalgamar este método que tiene que ver con activar este punto en el centro de la cabeza, que básicamente hay algo que es importante aclarar en este punto. Este método no es una herramienta más, no es una cosa que algo más que yo voy a sumar a mi caja de herramientas, sino que el método Ciclopea, que su entrada y su base tiene que ver con el seminario de activación interna de la glándula pineal, no es un movimiento espiritual en sí mismo, no es una corriente filosófica, no es un movimiento espiritual, es simplemente una manera de comprender y de vivir a través de recuperar nuestras propias potencias originales, a través de recuperar toda nuestra capacidad de seres creadores que somos, y estos seres de luz o energía, como se llama, como lo llama Freixa, son creadores en esencia, y es el recordar y recuperar todas estas capacidades creadoras donde todo empieza a tomar otra, donde todo empieza a vivirse desde otra manera. Es algo que uno aprende y lo puede usar para momentos en los que tiene problemas. Sí, para eso también funciona, pero básicamente cuando uno realmente hace vida esta información, que no viene de Freixa, ella se encarga de repetirlo siempre, esta es parte de la memoria de la humanidad, es una información que nos corresponde a todos. Exacto. La gran tarea de esta periodista chilena fue poder amalgamar esto, poder ponerlo de una forma fácil y sencilla para que los occidentales de hoy lo podamos comprender. Claves que estuvieron en el mundo andino desde tiempos inmemoriales y que mantienen todas las corrientes espirituales, pero los occidentales de hoy los podemos entender y hacer vida. De esto se trata el método de activación interna de la glándula pineal, es poder potenciar todas nuestras capacidades a las que teníamos en el origen. Es recordar quiénes somos y desde ahí modificar todos los resultados. Por eso decimos que activar la glándula es como el principio de todo lo que viene después, y que depende de uno seguirlo haciendo crecer a ese potencial que está, y es recordarlo, nada más. Exactamente, nosotros siempre decimos en este punto es el punto de entrada, pero es la columna vertebral. Es el lugar, mira, mismo nosotros tenemos talleres de profundización y un montón de etapas que siguen dentro del método, pero la activación de la pineal es la base y es la columna vertebral de todo el método. Es donde las personas, sucede muchas veces que hay gente que lo toman dos veces, tres veces el seminario, y alguien se pregunta, ¿pero por qué alguien tomaría el mismo seminario dos veces o tres? ¿Que no lo entendió? No, es que son niveles de comprensión. Y el mismo seminario de activación de la glándula pineal es un mundo de comprensión en sí mismo. Yo llevo 7-8 años impartiendo el seminario y cada fin de semana voy adquiriendo nueva comprensión de todo lo que es y de todas las potencias que nosotros somos y tenemos, pero que tenemos que activar, y como vos decías, es una constante mantenerlas activas. No es algo que hago, prendo la luz y me olvido y ya está. No, es una manera de vivir, es una manera de enfrentar las situaciones, es una manera de comprensión de que todo es creación. Esto es muy sencillo que decía Freixa cuando sale del desierto, y es todo es creación, parece una palabra sencilla, pero cuando es un mundo de comprensión el entender que todo es creación, que no somos víctimas, que no somos victimarios, que no hay culpables, que no hay culposos. Comprender esto nos cambia la vida. Es así, nos cambia la vida y nos hace volver a creer, porque desde el principio del programa, como lo hago cada sábado, siempre hago hincapié en que necesariamente hemos nacido y hemos bajado a este planeta para algo, y que en el transcurrir de nuestra vida se nos va olvidando. Entonces, de repente nos pasa una cosa u otra y nada, a veces es como irse hundiendo y hundiendo. Con esto uno empieza a comprender de que hay un algo más, y que está bueno eso de ir recordando, porque, a ver, entendemos que somos co-creadores de nuestra realidad y que la podemos mejorar día a día. Básicamente la vamos a poder mejorar cuando aprendamos a crear desde el sentimiento adecuado, porque si hay algo revolucionario que trae Precia, es la fuerza y la potencia del sentimiento. Contra todas las corrientes que quizá hablaban de la importancia del pensamiento, Precia se para, siendo una mujer latinoamericana. Son cosas que hoy quizá no parecen tan complicadas, pero hace 26 años que saliera al mundo una mujer latinoamericana a decir, atentos, que el tema no pasa por ahí. El tema pasa por el sentimiento. Y que si yo modifico el sentimiento, pues todas estas potencias se modifican. En el momento que yo empiezo a entender que todas mis creaciones se basan en un sentimiento y que yo puedo cambiar y aprender a crear desde una potencia creadora, que es el sentimiento amor, pues todo es una revolución. Y es por eso que esta mujer con la que vas a estar hablando un poquito rato, Silvia, es considerada en el exterior, como suele ser, ¿no? A veces nos pasa mucho esto de que nadie es profeta en su tierra, aunque Precia es profeta en Chile, claramente, y en un montón de lados, aunque ella no le gusta esta palabra ni toma este rol bajo ningún punto de vista, pero sí es reconocida en su país. Entender que es el gurú del mundo de las empresas, como es nombrada en algunas revistas, es todo un cambio mundial el empezar a entender que la fuerza del poder creador, que el detonante del proceso creativo es el sentimiento. Y que a través del sentimiento y de aprender a crear desde el sentimiento correcto, que esto solamente nos viene de estar conectado a esta fuente generadora, a lo superior en sí, todos los resultados se cambian a mayor perfección. Esta es la gran revolución del planeta. Hoy hay que hay tanta gente preocupada por estas revoluciones, y la verdadera revolución es la evolución. No hay posibilidad de verdadero cambio si no evolucionamos, y el empezar a entender que la fuerza creadora viene del sentimiento es una verdadera evolución, lo cual es una gran revolución. Es así, de verdad que lo veo y lo siento tal cual las descripto. Ella vino y necesitaba Latinoamérica una especie de gurú, aunque a ella no le guste la palabra, ¿verdad? Necesitaba. No le va a gustar, ni de cerca. Por supuesto que sí, pero esta especie de ser que tenía que empezar a abrir camino con algo que al principio, por lo que he visto, ni ella misma sabía que hasta que, está bueno ir siguiendo las señales, tuvo la certeza y bajó toda esta información que es plenamente maravillosa. Y así fue. Así fue. Y lo más maravilloso de esta información es que no es algo que ella haya canalizado. Y esto es importante que lo entendamos. Esto tiene que ver con un método experiencial. Esto tiene que ver con su propia experiencia. Exacto. Cuando las cosas son por experiencia, tienen una potencia muy distinta, porque es el ser que ha experimentado y ha vivido este proceso el que te lo está contando. No se lo han contado, no se lo han transmitido, que tiene su valor y es muy bueno, y claramente esto es maravilloso cuando es correctamente producido este cambio, pero cuando es el ser el que ha vivido y ha experimentado y ha hecho carne todo este proceso, es totalmente distinto. Cada uno de los instructores que formamos el equipo de Precia, y ahí, bueno, lo tenés a Julio, que está en el proceso de hacer ese camino. A veces la gente pregunta por qué es tan arduo el proceso de certificación de los instructores, y es que hasta que no han hecho vida el método, no lo pueden enseñar. ¿Por qué? Porque, bueno, lo hemos dicho a veces en tu programa también, nadie puede enseñar recetas que no cocina. Exacto. Y entonces lo importante de Precia es que lo que ella habla no tiene que ver con un proceso de canalización, que no tengo eso contra eso, pero simplemente es un proceso que ella ha hecho de vida, y es de su propia experiencia. Sí, sí. Ay, se va perdiendo la señal, a ver si hay viento. No, yo estoy en la montaña, como siempre. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí, ahí sí. Okay. Y es ahí donde se hace potencia, ¿no? En la experiencia de Precia. De fresas. Se potencia. Claro, claro, claro. Bueno, de verdad que podríamos seguir por horas, tanto para seguir conociendo, ya lo vamos a conectar con la nota, queda menos, pero quería hacer, para terminar con vos y seguir con otra parte del programa, que me cuentes un poco, porque la transformación, a ver, comienza Fresia con todo esto, y como vos dijiste, todos los instructores trabajando en esto, y hay que hacer un largo camino. ¿Sentiste que tu camino fue de transformación pura? Y de hecho, esto es lo que vos llevás inclusive a España, que has estado ahora hace poco en España. Háblame de todo eso. Sí, fue una experiencia maravillosa, en la cual volvemos ahora en noviembre. Estuvimos... Por primera vez. Sí, te puedo rescatar unas cosas muy simples con respecto a esto. Uh-huh. La gente en España tiene muy claro que los procesos de expansión de conciencia vienen de Latinoamérica, que no vienen más del Oriente y que claramente no vienen de Europa. Y lo tienen muy claro que el encendido es americano. Quizá lo tienen más claro que nosotros. Eso me llamó más la atención. La gente está muy abierta, sabe que están atrasados. Lo que yo siento que en experiencia quizá horizontal están 15 años adelantada, la sociedad funciona de una manera increíble, pero en términos de conciencia se encuentran 15 años atrás. Uh-huh. Y saben que la expansión y el proceso de conciencia viene de Latinoamérica y tienen unas ganas de generar este encendido que es realmente maravilloso. Uno lo ve con una intención clara de activarse, de generar este proceso, bueno, lo cual ha hecho que ahora volvemos en noviembre a dar 8 seminarios en 8 ciudades españolas, y el año que viene seguir. Sí, la expansión no acaba, y estamos en los momentos de la gran expansión. Eso es lo que está sucediendo. Qué maravilla, de verdad que qué bueno, y que puedas volver y que esto siga, porque es una llama que se encendió hace rato y se va, obviamente, donde es bien recibida, se va expandiendo y encendiendo y haciendo cada vez más grande. Así es que gracias por ese trabajo, por esa labor y por esa transformación, que es lo que vos llevás, tu propia transformación. A eso hago hincapié. Claro, no se podría llevar otra cosa. No se podría. No tendría la potencia que genera la vida de las personas si cada uno de los que transmitimos esto no lo hemos hecho vida. Exacto. Sería algo vacío, no generaría impacto. No generaría el impacto que genera la vida de la gente cada vez que toma el seminario de la piñata. Y esa es la fuerza. Viene de la experiencia de Fresia, de la experiencia de cada uno de nosotros. Y gracias a vos también, porque todos somos parte del mismo plan. Sí. Y vos desde ahí... ustedes, desde ahí, uno en los controles, el otro en el micrófono, están siendo parte de este plan. Tal cual. Así que gracias por estar ahí también. Lo sentimos así. Por eso, bueno, gracias a Juan Pablo. Ahora con Julio vamos a hablar acerca de que si alguien escuchó y por supuesto tiene toda la intención de anotarse para este próximo seminario, tenemos la semana para confirmar, inclusive minutos antes, siempre me dice Julio. Así es que gracias, Juan Pablo. Te despido a vos y ahora... No, gracias a ustedes por el lugar y bueno, nos quedamos en escucha a que llegue la que no quiere que le digan maestra. No, por supuesto que sí. Es así, de los grandes, es totalmente natural. Un beso grande, gracias. Un gran beso para ustedes, chao. Contame qué tiene que hacer una persona que está en la audiencia y que dice, quiero ir al seminario a activarme la glándula pineal. Bueno, en primer lugar, tiene que decidirse y decir, voy. Entonces me escribe un mensajito de WhatsApp al celular, que lo vamos a dar, es 2645-875-475. Inmediatamente yo me pongo en contacto con esa persona y le envío un mail con la información de este próximo seminario, información del método, información de Fresia, algunos videos para que vea también, para que se informe si tiene algún tipo de dudas o quiere saber un poquito más. Y si no, definitivamente le envío los horarios, el lugar y toda la metodología de estos 2 días intensivos de seminario. Si bien son sábado y domingo, son 6 horas por día. O sea, es un seminario intensivo con mucha información, con una entrega muy grande. Así que por eso siempre decimos que... previo a esto, es bueno organizarse un poco para ir tranquilos y estar presentes en ese seminario, ¿no? Perfecto. ¿A qué hora empieza el sábado próximo? El sábado comenzamos a las 2 de la tarde. A las 13:30 comienza la acreditación. Bien. A las 14 puntual comienza el seminario. Perfecto. Generalmente es bien puntual. Bien, eso es importante. Así es que asegúrense. ¿Y el domingo a qué hora? El domingo vamos a comenzar a las 11 de la mañana. Perfecto. 10:30 también para llegar, acomodarse tranquilos, y a las 11 arrancamos puntuales también. ¿Y termina ambos días? Y más o menos, depende también de la demanda de la gente, las preguntas que hayan, y si se permite, digamos, a veces profundizar en algunos puntos, 6 horas más o menos, 6 o 7 horas. Perfecto. Bien, para que saquen cuentas en tiempo y que se hagan ese regalo de empezar a ver la vida de otra manera. Exactamente. Pasa por ahí. Totalmente, y en este momento, lo estamos hablando permanentemente, en este momento en donde la gente está buscando algo que no sabe qué es. Pero sabe que lo tiene que encontrar. Tiene la necesidad de parar con tanto estrés, con tanta locura, y no sabe cómo. Bueno, ahí tienen una respuesta. Y es, a ver, como dijo Juan Pablo, no es una herramienta más. Es como decir, a ver, mi nueva forma de vida. Totalmente, totalmente. Yo estoy convencida. Exactamente, de eso. Ese es el punto. No es una herramienta más, sino es aprender a vivir la vida que queremos vivir. Aprender a construir la vida que queremos construir y los resultados en los que queremos movernos. Uno elige, así es que vos elegís. Decime tu número. 264-5-875-475. Perfecto. Si no, también a través de la página www.accionpineal.com. Perfecto. Sáquense las dudas y demás. ¿Quieren preguntar algo? Inclusive, si quieren expresar algún sentir a Fresia Castro, si hay pinealistas escuchando y quieren decir algo, bueno, al 264-486-2419. Mensaje de texto o WhatsApp, se conectan con nosotros, ¿sí? 264-486-2419. Es nuestro mensajero de texto o WhatsAppero, como ustedes quieran. Gracias. Bueno, nos quedamos preparando todo y ya venimos con Fresia directamente.